Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde pongas la otra oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y las otras orejas que están poniendo la radio por FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, el norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, y gracias a la operación de Lucas Durso, el coequiper aquí en FM de la Azotea, ¿no? Esta radio comunitaria participativa de Mar del Plata en el frescor de febrero. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, por el anuncio. Y vamos a escuchar un tema que nos envió una compañera marplatense, una amigaza, Mary Roldán, una ex detenida. Un día vamos a hablar con ella, ¿no? Bueno, y nos propone dos temas. Ella recuerda a Carlos Alonso, un pintor, dibujante, grabador, representante de la corriente social del arte, ¿no? En Argentina, un mendocino que nació en Tunuyán, tiene 90 años y casualmente hoy es el cumpleaños de Carlos Alonso. 4 de febrero, 90 años, Carlos Alonso. Y más allá del arte que él pone, yo me acuerdo haber tenido un original de él que después fue enterrado, porque era un cuadro de la escena de Rembrandt, la clase de anatomía. Bueno, pero era el Che el que estaba en la clase de anatomía y estaba lleno de soldados bolivianos vendidos y por los yanquis, comprados por los yanquis. Estaba el jefe de la operación yanqui también, y que decía, me acuerdo el dibujo, decía: este es un servicio a la democracia. Ese Carlos Alonso, un tipo que no he llegado a conocer más que en algunas reuniones de familiares de detenidos desaparecidos. A él, tiene como víctima a Paloma, su hija. Y vamos a escuchar un tema propuesto por Mary Roldán, que tiene que ver con Hamble Lima Quintana en la poesía y Enrique Llopis en la música y en las canciones. Muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color, alucinados. Eso fue ya hace tiempo. por el 78. Pero recuerdo, dolorido, que Carlos hablaba de Paloma, su hija, que integra esas listas de los que no regresan. Entonces, yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lares, la sangre de mi sangre, los amigos, el amor desmayado a través del Atlántico, y viajaba en cada viento. Regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles, las cartas con noticias, la música en la sangre, y lloraba. Les juro que lloraba. Mientras lloraba con mi amigo, el pecho justo se pobló de amor. De eso no sabe el enemigo. Él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Todo un pueblo nos miró pasar el pecho entero y dolorido. Y todo un pueblo nos pobló de paz. De eso no sabe el enemigo, él y yo. Sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Bueno, y agradecemos a Mary Roldán y a los oyentes que nos proponen temas. Hoy vamos a cerrar el programa con una versión de Hasta Siempre que viene de Colombia. Y vamos a ir a otra sugerencia de Mary Roldán que nos musicaliza esta parte del programa. Igual pretendemos sugerencias de los oyentes para musicalizar, ¿no?, la otra oreja, de la misma manera que pretendemos nos envíen versiones de Hasta Siempre, ¿no? De Hasta Siempre dije, y no hicimos nada de la cajita musical. Bueno, después la pasamos. Vamos a escuchar en la subversión La Bamba, este tema clásico de México, pero lo vamos a escuchar con un elenco internacional donde está David Hidalgo, César Rosas, De los Lobos, La Marisol, bueno, una nueva canción de alrededor del mundo. Es un viaje musical de las raíces de México al corazón de África, uniendo músicos, ritmos, cultura. Bueno, y vale la pena buscarlo, ¿no? La Bamba, con Andrés Calamaro también, de Argentina. La escuchamos entonces. La Otra Oreja Subversiva. Y esta no es la cortina del programa, es la música de la cajita musical con el Che Guevara. La pueden ver el video en el Facebook de La Otra Oreja, además del personal, ¿no? Bueno, y esta cajita está realizada por una amiga que, bueno, nos lo trae para la producción de La Otra Oreja, para ayudar a financiar, porque, por ejemplo, nos hemos quedado sin la cena. Lucas Durso, ¿qué pasa? Nos quedamos sin la cena. Tenemos que vender más cajitas para financiar la producción del programa. Bien, volvemos a La Otra Oreja, el programa, dale. Desde La Otra Oreja. La otra oreja subversiva. Bueno, y hay temas que son muy bonitos, ¿no? Y hay uno de Víctor Jara que recuerda a una señora, ¿no? Que dice: te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena. De vuelta al trabajo y tú caminando, lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Tu sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Este tema de Víctor Heredia, de Víctor Jara, perdón, de Víctor Jara, desde Chile. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Pará. No, cortala, Lucas. Lucas Durso es el operador que no nos está ayudando, debe ser el hambre. Esta es la otra oreja subversiva, entonces vamos a pasar de Víctor Jara, el tema original, Te Recuerdo, Amanda, por Gondwana, una versión reggae. Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, por la otra oreja subversiva. Con él, con él, con él, con él. destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Y este tema se lo dedicamos a Eva Romina, a una queridísima amiga Romina, y a Marcia, que, bueno, hace unos años, un 3 de febrero, secuestraron a José Manuel Moreno, José Manuel Moreno Pera. Bueno, y a ellas fue esta canción de Manuel. La otra oreja latinoamericana. Y vamos a ir a Latinoamericana, gracias a Liliana Daunes por la locución. Hay un tema de que canta Violeta Parra, pero que es de Víctor Biglietti, y es un temón, con ciertas claves que hay que escuchar, ¿no? Porque dice Biglietti que le han preguntado varias personas que son peligrosas para las masas, si son las canciones agitadoras. Dice, ay, qué pregunta más infantil, solo un tipo la puede responder. Violeta Parra, mazúrquica modernica. Ahí está. Daniel Biglietti. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas. Ay, qué preguntica más infantílica. Solo un pituquico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la pánsica pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hámbrica los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los defílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, mini, mini, mini. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los irónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para formar lica le hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los milíquicos tienen la cúlpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una pregúntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quiérico, tengo perésica en los zapáticos, en los cabellicos, en la camísica, en los riñónicos y en el bolsillico. Estás escuchando En la Otra Oreja.